vamos a morir nel mar. Nas ondas verdes del mar. Es dulce morir en el mar. Las ondas verdes del mar. La noche en que no volvió fue. Fue de tristeza para mí. Saveiro volvió solito. Triste noche fue para mí. Es dulce morir en el mar. Las ondas verdes del mar. Es dulce morir en el mar, las aguas verdes. Saveiro partió de noche y fue. Madrugada y no volvió al marinero. Sirena del mar llevo. Es dulce morir en el mar. Las ondas verdes del mar. Es dulce morir no más. Las ondas verdes del mar. Las aguas verdes del mar, mi amor. Él y si fue a afogar. Hizo su cama de novio en el lecho de Iemanjá. Es dulce morir en el mar. Las ondas verdes del mar. Es dulce morir en el mar. Las ondas.